¿por qué bancaste esta movida? ¿Por qué estás acá? Me parece que es un momento en el que hay que unirse, organizarse para consolidar los derechos individuales, las libertades individuales, y me parece que con organización política se puede, también con organización cultural, y es una demostración cultural de algo que venimos pensando hace muchos años, que queremos que se dé. No queremos que se criminalice ni se estigmatice a la gente que suma FASO, porque, bueno, en la clase media es una cosa, pero en los sectores populares existe la estigmatización. No es lo mismo un pibe universitario que fuma un FASO en la plaza que un pibe del sector popular que fuma FASO. Ya ahí lo intercepta la policía, le pide documentos, se le hace un poquito más complicado por su condición de clase. Es una mirada un poco marxista, pero es así. Y me parece que esto es una síntesis de clases. Está el sector popular, la clase media, universitaria. Hay un montón de ideologías, están los radicales, los peronistas, como que me parece que esta lucha nos une a todos.